Los pasos de Viridiana. ¿Dónde llevan sus pasos a Viridiana? ¿La llevarán a donde mismo en la tarde y en la mañana? ¿La acercan o la alejan sus pasos a Viridiana? ¿Quién vende los zapatos que ella usa en los pies? ¿Por qué se la llevan si quiero que sea al revés? ¿Quiénes son los culpables? ¿Ellos o sus pies? Solo Viridiana sabe a dónde van sus pasos, al ser para mí extraños sus tiempos y sus espacios. Viridiana me mira al pasar juntos los dos. Solo me mira, pero yo sueño que es amor. Viridiana me mira, pero no me acaricia su voz. Viridiana me mira con ojos que invitan a soñar. Su cuerpo toca un son como de campanas al sonar, como imitando sus pasos queriéndola acompañar. Existe más junto a mí que en sus días normales. Viridiana sonríe levemente y guarda sus modales. Corta la carrera de mi mente en esos ratos frugales. Allá va la muchacha que he llamado Viridiana. Al salir, concreta la obra de su vida temprana. Me sorprende en el camino la preciosa Viridiana. Viridiana limpia el paisaje que viste de hermosura. Agarra el aire por la frente mientras se apresura y no se detiene para sembrar miradas de dulzura. Los colores la respetan en los campos que visita. Ella misma es el equilibrio del desorden que suscita. Sus pasos la convierten en fantasma que muere y resucita. Viridiana vive en la orilla de la vida no poblada. En el centro de su universo, ella es una mujer amada. En las vidas errantes, es la ruta más ansiada. En viajes a ese mundo puedo ver a Viridiana. Puedo verla caminar como una pluma liviana. Y pueden sus pasos soplar besos en mi piel y mi cara. Dicen que ama a alguien, la que llamo Viridiana. La he visto correr por las calles en una tarde mediana, pensando a dónde llevarán sus pasos a la bella Viridiana. www.surif.teca